Superclásicos. Los 20. Superclásico número 7. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década de los 80. En 1983 se hizo esta canción. Billie Jean representaba a las groupies que se quedaban en los hoteles esperando a ver a los hermanos Jackson después de sus conciertos o antes de sus conciertos. Michael Jackson decía: yo oía que varias fanáticas les decían a mis hermanos: hola, hola, mi hijo es tuyo, mi hijo es tuyo. Y sirvió de inspiración para el rey del pop para que hiciera esta canción que está en el puesto número 7 de la década de los 80s. Michael Jackson y Billie Jean. Be careful what you do. Don't go around picking young girls up. son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 6. Aquí estamos muy contentos presentando lo mejor de los años 80, los 20 superclásicos de los 80. Este es de 1982. La canción está inspirada en las teclas del piano, blancas y negras, de ébano y marfil. Y si pudieran convivir, lo hacen muy fácil con la música, ¿por qué no nosotros? Dice Paul McCartney con Stevie Wonder y esta canción en la casilla número 6, Ebony and Ivory. Superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 5. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década de los 80. Esta canción que viene originalmente fue de 1975 y la grabó una agrupación llamada Arrows. Un día Joan Jett los vio en un programa de televisión y quedó encantada con la canción y dijo: tengo que hacer un cover. Joan Jett and the Blackhearts en 1982 marcaron con este gran superclásico en la casilla número 5. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Oh. grab all the rest of my shit. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos presentando los 20 superclásicos de los años 80. Bueno, la siguiente canción es de 1983 y ojo, es una canción que su compositor Sting la describe como fea, porque es una canción inspirada en alguien que es obsesivo y controlador por su pareja. No es una canción de amor como muchas personas lo creen, y una canción romántica. Al contrario, es de una persona posesiva, una canción de esas relaciones negativas, tóxicas. Aquí está The Police en la casilla número 4 con Every Breath You Take. I'll be watching you. 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Estas son las 20 canciones más importantes de la década de los 80. Este es de 1981. Ya esta canción ha tenido varias versiones. De Luther Vandross con Mariah Carey, incluso una de Kenny Rogers. Una canción de la película Endless Love. Un dúo que fue increíble para ese año 1981. Diana Ross y Lionel Richie en la número 3 con Endless Love. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. Que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre.

clásico número uno. Y llegó el momento de presentar la canción número uno de los años 80. Se trata de Physical, de Olivia Newton-John, una canción de 1981 que duró 10 semanas en el primer lugar en la revista Billboard. Bueno, pues esa canción, que además fue ganadora del video del año en los MTV para esa época, video que dicho sea de paso, estuvieron a punto de vetarlo porque los modelos que aparecían en una clase de gimnasio y haciendo un poco de ejercicios eran modelos gordos y parecía como que se estaban burlando de aquellas personas obesas. Pero nunca fue vetado dicho video. Aquí está el número uno de los años 80, Olivia Newton-John y Physical. Número uno de los ochentas, Physical, de Olivia Newton-John. Estos fueron los 20 superclásicos de la década, años 80. El programa fue editado y montado por Jacob Ferdinand. Emisión al aire, Jonathan Saavedra. conté hoy Voice Over, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Emisión en podcast, Diego Wagner. Grabación en Logic Pro, Manuel Villalobos. Yo soy Alejandro Villalobos, muchas gracias por haber estado hoy en este gran especial que montamos para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando abrazos en estéreo y hasta un próximo capítulo de Los 20 Superclásicos con la FM.